喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Excelente sábado para ustedes, seres de luz. Que ladran, hablan, trinan, balan, braman, aullan, estridulan, rebuznan, zumban, señalan, relinchan, lloran. Vaya, y todo animal que no se queda callado. Ustedes, seres finitos que vienen de paso en este planeta llamado Tierra. Les saluda Indy. Hoy, primer sábado del mes, 6 de febrero del año 2021. Están escuchando su programa Cuatro Patas por el 94.3 frecuencia modulada en La Voz de Cuilapan, la radio del pueblo. Recordarles que este es un programa elaborado por el colectivo Iscuintli, esperando como cada semana sea de su agrado. Aquí solo vertimos nuestros sentires y pensares respecto a la convivencia que tenemos con otros seres vivos y también mandamos felicitaciones, ¿por qué no? Hoy, por ejemplo, las damos a Jenny y a Ana, cumpleañeras de este mes. Esperando, sigan disfrutando la vida con sus seres de poco y mucho pelo. Les abrazo en la distancia, deseando sigan en armonía sus corazones, eso y más merecen. Les comento de qué va nuestro programa de hoy. Iniciaremos con los perros de Pavlov, tocando una fecha muy importante para toda persona, ya que desde el año 1997, los días 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales. Por supuesto que ante este panorama de desequilibrio ambiental, pues se busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. Pero en esta ocasión, Michelle nos trae una nota periodística muy interesante respecto a este tema, un problema del que tenemos que hablar. Pero descuiden que en Amores Perros no perdemos la esperanza. Aún podemos dar solución a esos problemas que hemos causado. Tenemos un invitado especial. Y en un ojo al gato y el otro al garabato, Quinti, vaya vaya Tacubaya, que nos hablará cómo la fotografía divisa aquellos eventos relativamente lejanos en nuestras vidas, pero estrechos en cuanto a las problemáticas políticas, sociales y económicas que abruman a la humanidad. Agua que fluye del río, agua que viene del mar. Agua que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me das. Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar. Agua que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me das. Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar. Agua que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me das. Agua que fluyes del río, tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me da. Los perros de Pavlov. Los humedales se consideran zonas de transición donde el agua se conecta con la tierra. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, son áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente. Pero adivinen, adivinadores, que estos humedales son vitales para la supervivencia humana, pues proveen diversidad biológica y agua, lo cual es de la que dependemos para vivir. Por ello, el interés nuestro de compartir con ustedes. Pero dirán, ¿eso qué tiene que ver con perritos y gatitos? Si es de lo único que hablamos en este programa. Bueno, pues escuchen esta nota. Adelante, Michelle. Analicemos por qué la sobrepoblación de perros y gatos es un asunto importante que atender. Buen día a todos nuestros amigos Radio Escucha. Yo les voy a presentar esta nota periodística de Juan Carlos Zavala, publicada el 13 de febrero del 2018. Esto ocurrió en Santa María, Huatulco, Oaxaca. Y pues es una cuestión que todos tenemos que informarnos. Nos habla acerca de Cacalutla, un paraíso bajo amenaza. Nos dice que Cacalutla ha sido catalogado como uno de los 142 sitios en el Ramsar de México. El humedal no es monitoreado para su conservación, así es que ha sido amenazado, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con esta nota. Si a ustedes le dijeran que abandonar a un perro podría poner en riesgo una serie de ecosistemas, tal vez no lo creería. Pero sí, los perros callejeros, después de varias generaciones, pueden convertirse en una amenaza para especies nativas. Eso es precisamente lo que pasa en Cacalutla, uno de los humedales más emblemáticos que se extiende en la costa de Oaxaca. Este humedal es uno de los más representativos de la región, pues está conformado por selva baja, una zona de duna costera y vegetación que va cambiando entre el suelo fértil y la salida del mar. Es también el hogar de la Cacalutla, un ave negra de la que toma el nombre y donde cada año arriban cientos de aves migratorias desde Alaska, Canadá y Estados Unidos. Aunque concentran toda esta vida en este paraíso inundado, está amenazado por deforestación, desarrollos turísticos, crecimiento poblacional y la introducción de especies como perros salvajes. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, a pesar de esos riesgos, Cacalutla no se considera dentro del polígono protegido del Parque Nacional de Huatulco, PNH, plumas, colas y patas. En Cacalutla todo es naturaleza, la calma de hojas y ramas solo es rasgada por el trino agudo y breve de un colibrí, que aletea una y otra vez. Además de estos pájaros diminutos, la fusión de ecosistemas como selva baja, laguna costera y bosque de zanate es ideal para la observación de más de 300 especies de aves nativas y migratorias, algunas endémicas como el trogón citrino o el colorín pecho naranja. De acuerdo con Omar Gordillo Solís, director del Parque Nacional de Huatulco, el área donde se extiende este humedal es el hogar de 125 especies, de las cuales 20 son mamíferos marinos como ballenas y delfines. Es hábitat también de diversas especies amenazadas como el oso hormiguero, ocelote, víbora sorda, entre otros reptiles y anfibios. Además, existen 10.000 variedades de plantas que abarcan el área entre la sierra y la costa. El desbordamiento de flora y fauna en la zona no es casualidad. Según la coordinación del Parque Nacional de Huatulco, la vida en Cacalutla ha aprendido a adaptarse a su entorno. Un humedal de agua dulce que alterna entre inundaciones y sequías, pues su laguna está conectada física, ecológica e hidrológicamente con el río de Cacalutla y el mar, señala. Por su riqueza, Cacalutla es uno de los 142 sitios de México resguardados bajo el Convenio Nacional de Ramsar, cuatro de ellos en Oaxaca, y forman parte de una red mundial de humedales destinados a la conservación, de ahí la urgencia de protegerlo. Se seca el paraíso. Entre las amenazas que se ciernen sobre Cacalutla, indica Omar Gordillo, destacan procesos de sedimentación que se originan por la deforestación de la cuenca alta que desnuda o erosiona los suelos. Con las lluvias, esos suelos son arrastrados a los ríos y luego a los humedales. El resultado es que el cuerpo lagunar profundo se llena de arena hasta quedarse sin agua. Este es un proceso de erosión que se ha venido acelerando a nivel mundial en todas las regiones costeras. La presencia humana y los cambios de uso de suelo hacen que cada vez haya más erosión y más asolve, explica. Además, según el último diagnóstico realizado por la CONAP, que data del 2005, la disminución de cobertura forestal para facilitar la agricultura y ganadería, más los impactos del turismo, han modificado hábitats críticos y esenciales para la supervivencia de organismos terrestres y marinos, pues el ecosistema de selva baja predominante en el paisaje de Cacalutla había perdido unas 3.476.2 hectáreas. La accidentada creación de desarrollos turísticos, campos de golf, proyectos Punta Maguey y el corredor ecoturístico comunal Huatulco en el área de la microcuenca de Cacalutla pone en riesgo la continuidad y la viabilidad ecológica de los ecosistemas de selva baja y humedales, sostiene. Según la CONAP, las principales afectaciones agrícolas se encuentran entre el cauce del río Cacalutla y la frontera del parque con la localidad de Bajos del Arenal, pero ni por este riesgo latente, ni por estar catalogado como sitio Ramsa, Cacalutla es monitoreado para su conservación. Aunque la CONAP señala que la cobertura vegetal del Parque Nacional Huatulco se encuentra en buen estado, reconoce a El Universal que no cuenta con cifras exactas para determinar el deterioro del humedal de Cacalutla. Para darse una idea, la CONAP utiliza un sistema de información satelital diseñado en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Se trata del High Resolution Global Maps of 21 Street Century Forest Cover Chains, una plataforma que permite comparar los cambios que ha tenido la cobertura forestal en áreas determinadas. Según dicho ejercicio, de 2000 a 2016, el área de humedales del Parque Nacional de Huatulco ha perdido casi 20 hectáreas, mientras que Cacalutla ha disminuido 3.4. No obstante, la propia CONAP advierte que la información debe tomarse con reservas, pues no permite conocer el estado de la vegetación. Perros salvajes. El riesgo de secado de Cacalutla se suma a la introducción de especies exóticas como la tilapia, un pez considerado un problema mundial y que, aunque en la costa oaxaqueña se ha introducido en pocos sitios, son las propias autoridades, dice Gordillo, quienes fomentan su reproducción, los meten a un cuerpo natural nativo en donde nunca habían estado y acaban con la biodiversidad, dice. Otras de las especies que amenazan el equilibrio de Cacalutla son los perros ferales, los cuales provienen de zonas urbanas y generan problemas en áreas silvestres, porque se convierten en depredadores. Estos perros salvajes surgen cuando las variedades domésticas nacen sin la protección humana. No estamos hablando de perros callejeros, son perros que en las siguientes generaciones se reproducen en áreas silvestres, donde matan poblaciones enteras de fauna nativa, porque no hay quien los cuide o les dé de comer, y tienen que buscar, son perros salvajes, detalla Gordillo. Esta invasión de perros, cuyos ancestros fueron domésticos, han requerido que las autoridades del parque realicen esterilizaciones y hasta sacrificios en áreas urbanas. Bajo la norma oficial y los permisos de fauna nociva que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, así se logró disminuir la cantidad de perros ferales. Actualmente se estima que hay unos 45 ejemplares en 4 manadas o grupos o núcleos. En cada uno hay un líder, una hembra y crías. Para detenerlos se captura la hembra y se sacrifica al macho. Aunque podría pensarse que la matanza de perros salvajes es un exceso para proteger los ecosistemas que coexisten en Cacalutla, Gordillo dice que la importancia de preservarlos podría justificarlo, pues gracias a los humedales costeros se disminuye el impacto de huracanes y tormentas. Permanencia. Recorrer las entrañas de Cacalutla es ser testigo de una contradicción. La vegetación cambia a cada paso. Primero se muestra como un cielo de árboles de más de 5 metros, luego como una selva enana y más adelante se limita a pequeños árboles de zanate, una variedad en peligro. Al acercarse a la bahía se observan matas de agave mezcalero, donde el suelo se vuelve arenoso. Al final se llega a la playa, golpeada con fuerza por el océano. Carlos es uno de los biólogos que protege el humedal. Dice que Cacalutla es un ave rapaz que comparte su hogar con águilas pescadoras y fragatas longevas, aves piratas que viven hasta 40 años de quitarle a otras lo que han pescado, pero por encima, en lo más alto de la cadena alimenticia, se ubica un halcón,

por las dinámicas que acarrea esta pandemia. Y en cabina solo está una o dos compañeras, por lo que nos ha hecho llegar su audio. Bienvenido, compañero. Tu voz es grata y presente en el colectivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pérez Silva. Soy promotor deportivo y promotor de actividades sociales. Antes que nada, gracias a Indira por el espacio que me brinda el día de hoy acá en su programa. Cuéntanos, desde tu apreciación, ¿qué tal estuvo esta actividad? Creo que fue bastante buena. Nos dio mucho gusto ver que cada vez hay más gente haciendo conciencia con respecto al cuidado de los animalitos. Y en este caso de nuestros compañeros de Cuatro Patas, fue una buena afluencia de gente que se dio cita el día sábado en la unidad de Villa Deportiva Cuilapan, donde gatos y perros pudieron ser esterilizados con la simple finalidad de no seguir generando pues contaminación con la invasión de perros callejeros o el abandono de perros cuando ya en casa pues ya sobrepasan la capacidad de poder mantenerlos. Hay muchas mascotas que se quedaron fuera de esta campaña. La verdad, la gente respondió muy bien, y no solamente gente de acá de Cuilapan, sino también se hicieron llegar personas de comunidades vecinas, como es Jojo, Sachila, Jalpan, San Antonio de la Cal, y por ahí personas de Telixtlahuaca, de Cimatlán, que también se dieron cita a esta jornada. Y creo que, pues la verdad, nos hacen falta más campañas como estas, donde pues la gente tenga la facilidad de poder llevar a su mascota en un lugar pues lo más cercano a su domicilio, ya que los cuidados posteriores a la esterilización pues tienen que ser muy efectivos para evitar que el animalito pues sufra algún daño como consecuencia de un mal cuidado. Estamos pensando en realizar algunas otras campañas, esperemos que en un tiempo muy, muy cercano, y esperemos que la gente pues siga respondiendo de esa manera. Y pues quienes tuvieron la oportunidad de poder asistir en esta jornada, pues compartan la información para que podamos seguir colaborando con la comunidad, con el pueblo de Cuilapan de Guerrero, donde tanta falta nos hace pues crear conciencia en muchas cuestiones que afectan a la población. ¿Por qué decidiste involucrarte en esta actividad? Anteriormente habíamos tenido unas jornadas de caminatas con causa, donde asistíamos a las calles principales de acá de la población y nos poníamos a recoger la basura que estaba tirada. Y pues en esas ocasiones, la verdad, nos dimos cuenta que las heces de los animales son tan abundantes como la propia basura. El solo hecho de imaginarse que cuando hace viento y vas caminando por la calle y vas respirando el viento que corre y mueve tu cabello y todo, te imaginas que el polvo de las heces de los animales lo estás respirando y está llegando hasta tus pulmones y se forma parte de tu cuerpo y todos esos bichos que generan dentro de ti, pues la verdad sí da un poco de miedo imaginarlo de esa manera tan, tan fría. Pero es la realidad. Y también eso fue una de las motivaciones que nos llevó a poder organizar esta jornada, pues para tratar de limpiar las calles de tanta contaminación y pues que realmente el aire que podamos respirar pues sea un aire más limpio, más puro, como anteriormente decían, ¿no? El aire del campo. Pero ahorita el aire del campo pues está bastante contaminado por tantas heces de animales. Entonces yo creo que esas dos cuestiones fueron mi principal motivación para poder pues generar un pequeño cambio, una aportación, aunque mínima en esta ocasión, pero esperemos que con las próximas jornadas pueda ser más abundante hasta llegar al grado de ver realmente una población con el mínimo o más bien sin nada de animal o animalitos en peligro de calle y pues con la mínima de contaminación, ¿no? Por ahí vamos a estar trabajando también en la cuestión de qué hacer con esas heces de los animalitos. Estamos por ahí contemplando algunas actividades y esperemos que pues el tiempo nos alcance para poder hacer toda esta labor y que pues más gente se motive en integrarse a estas campañas, a estas jornadas. ¿Tuviste algún contratiempo de manera personal o colectiva? En un inicio, el principal reto que se nos puso pues fue el poder llenar los cupos que nos pedían, que era de 150 mascotas. Conforme fueron avanzando los días, pues la verdad, los primeros días pues sí fue un poco frustrante porque era muy poca el interés o a lo mejor no se habían enterado las personas, ¿no? Pero conforme se iba acercando la fecha, pues ahí sí respiramos y tomamos aire porque empezó a levantarse el interés de la gente y la verdad las llamadas al día eran pues muchas. Entonces creo que ese fue como en un inicio el principal reto. Obstáculos pues no tuvimos, al menos en esta ocasión no tuvimos obstáculos. Y esto pues también fue gracias por todo el apoyo de la gente que se involucró. Gracias al colectivo Itzcuintli, gracias a la asociación civil Huellas de Ayuda, Oaxaca, gracias a la asociación civil SET Conciencia, Salud, Educación y Deporte Conciencia, que a través de ellos pues se hizo un buen equipo de trabajo donde compartimos tareas y al final de la jornada pues creo que la gente se vio pues satisfecha con esta campaña y pues eso también nos deja a nosotros la satisfacción de decir pues meta cumplida, ¿no? La calificación fue buena para nosotros en esta colaboración que tuvimos por primera vez como estos tres grupos. Igual ahí gracias a Villa Deportiva Cuilapan pues nos brindó las instalaciones para poder tener pues las comodidades para esta campaña que realmente se ocupa un espacio pues bastante amplio para poder llevar a cabo una campaña como esta. Y más ahorita por todo lo que estamos pasando, pues también los cuidados, los protocolos pues tienen que ser un poquito más estrictos. Y esto pues nos facilitó con el apoyo de todos, ¿no? Gracias a Tianguis Agroalimentario y Artesanal Cuilapan que también nos apoyaron ahí con la difusión y con el contacto directo con algunas personas que tenían animalitos que querían esterilizar. Entonces se conjugaron varios grupos, varios sectores de la comunidad, de comunidades vecinas, los cuales pues hicieron hasta cierto punto un poco más relajado la parte de la organización. Esperemos que pues más adelante sigamos teniendo jornadas a lo mejor de otro tipo y que sigamos haciendo equipo con todos ellos, que la verdad la organización y el ponernos de acuerdo es algo de las cosas que tenemos que aprender también en estos momentos y en la comunidad pues nos hace bastante falta. El ponernos de acuerdo, el organizarnos, el compartir con el vecino, con la vecina, con los miembros de mi calle, de mi colonia, de mi barrio, de mi sección, y hacer crecer esa bolita de nieve que al final pues se vea concluida en una actividad muy padre, ¿no? Como la que se llevó a cabo el fin de semana pasado. En tanto vamos transitando en estos días que pareciera se ha detenido el tiempo, ¿cómo se desarrolló esta actividad para no dejar estas tareas sin solucionar en la comunidad? Ya el día de la campaña de esterilización, la logística tenía que ser estricta por la cuestión que estamos pasando ahorita de el COVID. Y la verdad que Pues como les platicaba hace un momento, la cuestión de trabajar en equipo pues nos trajo bastantes beneficios, y uno de ellos pues fue organizar lo mejor posible los espacios. Se contó con un protocolo de sanidad al momento de que las personas con sus animalitos entraban a las instalaciones. Se les recibía con un punto de sanitización. Posteriormente pasaban a un área general y de ahí pasaban a otra zona donde ya estaban o donde se iban a estar formando las personas para poder pasar al área de donde les tomaban el peso, datos del animalito, y posterior al área donde los anestesiaban, para de ahí pasar al área de la esterilización. Después de ahí salían y se iban al área de recuperación. Entonces toda esta logística, pues la verdad, sí fue planeada. Los espacios fueron planeados para cada una de las actividades, fueron preparados para esas actividades, y la gente que asistió pues no nos va a dejar mentir, pues los animalitos estuvieron cómodos, estuvieron en áreas pues realmente buenas para poder recuperarse. Y otra de las cuestiones o puntos también que vimos necesarios de poner es de que solamente se iban a recibir 25 mascotas cada hora. Entonces, eso nos llevó a no tener aglomeraciones de personas esperando a que sus animalitos fueran esterilizados, y a tomar pues las medidas de precaución necesarias de la sana distancia. Igual el uso de cubrebocas fue obligatorio para todos los asistentes. El uso de productos de limpieza y sanitización también. Entonces, creo que esto nos llevó a tener pues una jornada pues muy buena, y igual quizá, no sé, se hayan cometido algunos errores que digo son válidos, pero que no nos ocasionaron mayor conflicto con el proceso de la campaña, y que al final pues en las próximas campañas que se vayan dando pues se tiene que ir corrigiendo, y cada vez tiene que ser más eficiente la parte de la organización para realizar las campañas de esterilización. Tomar conciencia de esterilizar a los animales de compañía como solución a esta sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, ¿a quién crees que le compete? Yo creo que las campañas de concientización son muy importantes. En cualquier tema que queramos introducir en la comunidad, pues hasta en la propia familia, ¿no? Creo que primero tiene que haber esa parte del conocimiento de lo que estamos queriendo realizar, explicar los por qué, y una vez que se tiene la información necesaria, el conocimiento de los beneficios o prejuicios que tal cosa nos puede traer, se empiecen a generar pues cambios de hábitos desde nuestra persona, y posteriormente trasladarlos a cambios de hábitos colectivos, donde ya se vaya involucrando poco a poco la sociedad. Eso como cuestiones básicas y cuestiones que nosotros mismos podemos realizar, ¿no? Pero también es importante en estos tiempos que las autoridades se integren, se sumen y conozcan de los temas. Porque realmente todas estas campañas, actividades que hemos llevado a cabo, no son cuestiones del otro mundo, no son cuestiones que nos estemos inventando nosotros, no son cuestiones que hayamos descubierto el mal. Simplemente son cuestiones que existen, pero que las hemos visto tan cotidianas que ya no las tomamos en cuenta. El ver un perro que está haciendo del baño en la calle, ya lo tomamos como un parte del paisaje cotidiano, cuando que no debe ser así, ¿no? Entonces, las autoridades a cualquier nivel tienen que empezar a tomar conciencia con todas estas actividades que se ven mínimas, pero que en conjunto ocasionan un gran mal o pueden ocasionar un gran beneficio a la sociedad. Actualmente pues se ha ido avanzando con la cuestión de leyes o propuestas de ley en cuestión al cuidado de los animalitos, al medio ambiente. se ha ido avanzando, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer en ese tema de la promoción de leyes que realmente involucren a la sociedad. Tienen que ser leyes más flexibles, no tanto de castigos. Tienen que ser leyes donde la sociedad se sume y donde la sociedad se sienta parte de los beneficios que se van a lograr a través de esa propuesta de ley. Es donde ya empezamos a colaborar tanto la sociedad con las autoridades y, como les comentaba hace un momento, el fruto pues va a ser bastante agradable al momento de ir viendo cómo avanzan todas estas cuestiones a beneficio de la población. Entonces esperemos que pues realmente nos pongamos las pilas todos y que cada quien desde su trinchera pues empiece a hacer su trabajo, que cada quien empiece a generar el cambio, empecemos a hacer conciencia y que pues en colaboración con las autoridades empiecen a generar esos cambios. Vienen tiempos complicados, ahorita en estos tiempos que vienen de estos próximos meses, creo que pues es el tiempo preciso para que la gente reflexione qué es lo que quieren con las autoridades y a dónde queremos llegar, porque es un vicio bastante grande el que se tiene ahorita como con campañas y más campañas, y al final del día pues quedamos en la misma, no avanzamos, al contrario, retrocedemos, y pues eso es un mal que nos va a traer problemas, o nos está trayendo problemas ya desde ahorita, y pues imagínense el tamaño del problema que le vamos a dejar a nuestra familia descendiente. Entonces, creo que esa es la conclusión, la colaboración entre sociedad y autoridades, las propuestas de mejoras pues tienen que venir desde la sociedad, transmitirlas a nuestras autoridades y poderlas llevar a unas propuestas de ley, de reglas, municipales, estatales, nacionales, y tiene que hacerse esa cadenita para que todo esto pues vaya haciendo sincronía y vaya saliendo pues bien y realmente se vean los frutos. El colectivo Iscuintli encantado de colaborar en las actividades venideras, siempre que hablemos del beneficio de los seres vivos y nuestro medio ambiente, ya que nos aquejan no solo el problema de sobrepoblación y abandono de perros y gatos, sino que también nuestra huella ecológica ya es muy grande. Por ahí tenemos también lo que es la basura en las calles, la contaminación del río, la tala de árboles sin ningún permiso, sin ningún control que se está llevando a cabo, explotación de la tierra y tanta maquinaria que le están metiendo con la finalidad de dejar plano una loma, pues le meten maquinaria para posteriormente lotificar. Y pues eso también es un mal que estamos creando a la comunidad, donde pues la tierra se está erosionando. Lo único que vamos a lograr es que después, en un tiempo no muy largo, suframos las consecuencias del cambio climático, que ya lo estamos sintiendo. Y que realmente está en nuestras manos poder frenarlo, pero que tenemos que hacer conciencia. Regresar al campo, regresar a lo natural. El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo también es una de las actividades que hemos estado promoviendo. Y que antes yo recuerdo que la mayor parte de la gente del pueblo se trasladaba de un lugar a otro en bicicleta. Era como que la forma cotidiana, si no era que caminando. Entonces ahorita el mototaxi, el taxi, el carro particular, pues ha sido el medio de transporte que ha venido a frenar la actividad física por medio de la bicicleta, y pues también estamos pagando las consecuencias de nuestra inactividad, de nuestro sedentarismo, y son cuestiones que están en nuestras manos poder cambiarlas, y esperemos que a través de este mensaje, a través de este programa muy bueno, donde nos hace tomar conciencia a través de pláticas, charlas, cuentos, y que de una manera indirecta se mete en nuestra cabeza y creo que nos hace poner los pies sobre la tierra al momento de empezar a evaluarnos qué es lo que hemos hecho mal, qué podemos mejorar. Pero ojalá esa semillita se vaya creciendo y se vaya contagiando a toda la población y poblaciones vecinas que tanta falta nos hace. Trabajando en sinergia con más personas, ya que como les hemos venido diciendo siempre que el colectivo Iscuintli no puede dar pasos tan grandes solas. Necesitamos de cada persona que desee poner su granito de arena en la comunidad para hacer un cambio notorio. ¿Alguna invitación, sugerencia que nos quieras dejar? Pues ya nada más para invitarlos a que nos sigan, pues estén atentos a las redes sociales de la Asociación SET, Salud, Educación y Deporte Conciencia. Nos encuentran de esa manera en el Facebook personal, igual de como Cristian Pérez, y en demás páginas de Facebook de los colectivos, de Itzcuintli, de la Asociación Civil, de Tianguis Agroalimentario y de todo el equipo que se ha ido sumando. Vamos a estar compartiendo la información de próximos eventos, próximas actividades en favor de generar un bienestar social. Y esperemos que pues la respuesta de las personas, insisto en esa parte, que la respuesta, la atracción de estas actividades hacia las personas pues sea buena. Quitémonos ese pañuelo de los ojos donde las envidias, los malos comentarios y el no conocer a las personas nos lleven a generar pues conclusiones negativas hacia estos eventos. Y que al contrario nos sumemos. Todos son bien recibidos, todas las ideas son bien recibidas. Creo que para que una sociedad camine de la mejor manera, tenemos que abundar con ideas, tenemos que abundar con puntos de vista. Empezar a hacer un colectivo pues a nivel municipal, a nivel distrital, a nivel estatal, pues tengamos la oportunidad de ver ese cambio, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por el espacio, gracias al colectivo Itzcuintli por el apoyo, gracias a todos quienes estuvieron apoyándonos en esta campaña, gracias a toda la gente que nos ha felicitado después de la campaña. Esperemos seguir colaborando con actividades que se vayan generando. Y igual, dejar la puerta abierta para que aquella persona que tenga alguna opinión, alguna cuestión con respecto a alguna actividad que se pueda realizar en su colonia, algo que podamos apoyar, háganoslo saber. Estamos con la puerta abierta para que todos den su punto de vista, y si está en nuestras manos, podamos acudir a su colonia, a su barrio, a su calle, a ver qué es lo que podemos aportar, qué podemos hacer, y pues seguir trabajando para empezar a generar esos cambios positivos dentro de nuestra comunidad. En esta ocasión tocó colaborar juntas. Bienvenidas las que deseemos, y nos permita la vida respirar un aire limpio, ya no ver perros y gatos abandonados, ningún tipo de maltrato animal más. Si lo mezclamos junto, wow. ¿Cómo seremos uno? How we wanna be two in the one as I'm with the baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the real lover. Uno más a la par del amor. Let me tell you this. Si lo soñamos junto, dream together. ¿Cómo seremos uno? We're gonna be two in one in a combination, baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the lovers and we'll kill you. Uno más a la par del amor. Yeah, yeah. Y el viento viene y se la lleva. The wind blow. Y el viento viene y ahí se va. As I'm with you, baby. Y el viento viene y se la lleva. Real love. Y el mar ballena lleva la mar. Oy, oy, oy. Let me tell you, baby, this has the real love. Let me tell you, baby, when it come from oy, oy, oy, and the combination. Let me tell you, baby, two in a one love. Si no miramos juntos frente al eclipse del sol, front of the sun, baby. Uno uno más a la par del amor. One more walking beside the love, baby. Uno más a la par del amor. Y el viento viene y se la lleva. Wind blow. La mar ballena lleva la mar. Over the moon and over the sea. Nada más a la par del amor. Nothing more. Nada más a la par del amor. Love is a thing that all the people never wanna. Love is a thing that many people never wanna. Together forever in a combination. As time will teach, let me tell you, say together. Love is all above. Let me tell you, love is all above. Love up the power. Come on, me tell you, say each and every hour. Si no me clamo junto. Together. Como seremos uno. Uno más a la par del amor. One more walking beside the lovers, I would say. Uno más aguardado al amor. Ready. Oy, oy, oy. Easy we come and easy we go. Oy, oy, oy, oy. Loving come from a most time to feel the baby. Si no dormimos juntos. Together. Frente al eclipse del sol. Together. Baby. One more walking beside the love. Baby. Together. Baby. Love is from above, baby. Love is how we come on, baby. Love for you, I'm missing. Love for me. Love, I'm going to come for you, I'm going to give you liberty. Love together, miss a lover we are share. Love, I give you happiness and love. Chaman, me tell you, say the love, I come to the nation. The man called Wilson, man, no chow. Si no me chamo junto. Right, and when we come for tell you that time. Como seremos uno. Loving coming from above. As I'm going to tell you, baby. How we wanna be two in the one is I'm tell the baby. I'm tell the baby. One more walking beside the real love. I'm tell the baby. Let me tell you this. I'm tell the baby. Dream, dream together. I'm tell the baby. We gonna be two in the one in a combination, baby. I'm tell the baby. El ojo al gato y el otro al garabato. Démosle un clic a la cámara. La expresión popular nos dice que una imagen vale más que mil palabras. Si esta expresión la aplicamos a la fotografía, significa que al observar una imagen nos estamos trasladando mucho más allá de lo que nuestros ojos están apreciando en este momento. Me explico. Como dicen los especialistas, la fotografía se ha convertido en una combinación de arte, documento testimonial y herramienta de propaganda. Fotografías de acciones de guerra ayudan a desentrañar hechos relacionados con las mismas décadas después. Las fotografías durante una excavación arqueológica, por ejemplo, ayudan a completar el proceso de investigación. Y por supuesto, una foto sacada en el momento oportuno puede transmitir más datos sobre un evento que varios libros posteriormente. Ampliando un poco más el panorama, el doctor Oscar Colorado, mexicano, académico, crítico, analista y promotor de la fotografía, nos dice que esta no es copia de la realidad, sino técnica y arte, capaces de interpretar la realidad al punto de alterarla. Como a su vez dijo Richard Avedon, toda fotografía es precisa, pero ninguna es verdad. Continúa. A veces pensamos que la cámara es la que determina la fotografía. No, la cámara únicamente recoge, el fotógrafo es el que crea. Si la cámara recoge, el fotógrafo escoge. por ejemplo, escoger un tema. ¿Por qué algunos eligen salir a la calle, al campo, al lugar de los hechos, mientras otros hacen una fotografía de producto en un estudio? El fotógrafo escoge entre una enorme cantidad de posibilidades ópticas, por ejemplo, la posición de cámara, establece si quiere hacer un barrido o un congelado, fotografía de picado o contrapicada, profundidad de campo para dejar claro que debe aparecer en foco dentro de la escena, y todo esto influye poderosamente en el resultado final. Ni hablar de otras decisiones como decidirse por el color o el blanco y negro. Por lo tanto, la fotografía no surge desde fuera, sino desde dentro, de las emociones, sensaciones, reflexiones y necesidades de comunicación y expresión de quien hace la imagen. Las fotografías no se toman, se hacen. El verbo hacer implica una acción, una actividad donde se crea algo que antes no existía gracias a un instrumento determinado. Se crea una realidad fotográfica. Henry Carter dice que hacer fotografía es colocar la mente, el ojo y el corazón en un mismo punto de mira. Se trata entonces de combinar y recombinar la existencia de lo exterior con el mundo interior del fotógrafo. La realidad resulta un acertijo que tiene muchas caras y múltiples dimensiones. Otro autor agrega que en la fotografía, como evidencia, se fortalecen la dimensión poética, la subjetividad del autor y el espectador en diálogo. Esto es muy importante. Ahora, para tratar de ejemplificar lo anterior, compartamos algunos ejemplos azarosos de fotografías muy representativas de diferentes momentos históricos o de gran impacto social y que se han vuelto icónicas. Bien, aquí tenemos por ejemplo una fotografía del Che Guevara, la que casi todo mundo reconoce. Esta data de 1960. En la siguiente se mira a una niña africana con alto grado de desnutrición, de rodillas vencidas sobre un suelo estéril, y al fondo se mira a un buitre al acecho. Otra más, donde se aprecia el planeta Tierra visto desde el espacio. Ahora, aquí aparece el hongo nuclear, o sea, la gran explosión de la bomba atómica sobre el pueblo de Hiroshima en Japón. Otras más, donde se miran varios pelícanos que deberían ser blancos, completamente ennegrecidos, bañados con petróleo, y junto otra de peces panza arriba flotando sobre aguas negras y aceitosas. ¿Qué podemos agregar? Porque al final cada uno interpreta la imagen que observa. Si consideramos que la fotografía es un diálogo con el autor de la misma y con la propia imagen, ¿qué más? Bueno, aún así, hagamos un breve ejercicio siguiendo a los especialistas y agregando notas periodísticas para acercarse al menos a una apreciación contextualizada. Comenzamos. La imagen del Che no se percibe igual en 1960, 1968 o en el 2021, ni en Cuba, ni en México, ni en ningún otro país. Alberto Korda hizo la fotografía en marzo de 1960 en el momento preciso, o sea, en el instante decisivo. Se puede agregar que la foto del guerrillero heroico responde a una necesidad interna de insurrección y por tanto puede provocar en el observador lo mismo una identificación o una proyección, tal que pudiéramos decir, yo soy como él, o yo quiero ser como él. Cada quien ante esta imagen puede preguntarse, ¿qué significa el guerrillero heroico para mí? ¿Cómo afecta mi vida? ¿Cómo cambia mi misión? El contexto cultural, cronológico y social crean una polisemia, una multitud de significados. Esto dicho por el crítico académico citado anteriormente. Vamos a la siguiente. El viernes 26 de marzo del 1993, El periódico The New York Times publicó en la página 8 de la sección internacional un artículo firmado por Donatella Lorch que trataba sobre la guerra civil en Sudán y la crisis de los refugiados. Esta pieza editorial fue ilustrada con la fotografía de la niña y el buitre, fotografía tomada por Kevin Carter. El pie de fotografía dice: en una medida destinada a aplacar a Occidente, el gobierno sudanés está abriendo partes del sur del país asolado por la hambruna a las operaciones de socorro, pero para algunos podría ser demasiado tarde. Una niña pequeña debilitada por el hambre se derrumbó recientemente a lo largo del camino hacia un centro de alimentación en Abot. Cerca, un buitre esperaba. Por esta noticia, un gran número de lectores contactó al periódico para conocer el paradero de la niña. El fotógrafo informa que se recuperó lo suficiente como para reanudar su viaje después de que el buitre fue expulsado. No se sabe si ella llegó al centro de alimentación. Se puede decir sin error que la fotografía colaboró en crear una conciencia pública e internacional para hacer recomendaciones concretas y generar apoyos adicionales en relación con las víctimas de las hambrunas en Sudán. Continúo. Respecto a la imagen de nuestro planeta Tierra. El 7 de diciembre de 1972, apenas 5 horas después de su lanzamiento, los miembros de la última misión tripulada a la Luna, el Apolo 17, tomaron una espectacular fotografía de la Tierra que dejaban atrás en su periplo espacial. A unos 45 mil kilómetros de distancia, nuestro planeta lucía esplendoroso en mitad de la oscuridad del espacio. La fotografía fue bautizada por la NASA como la canica azul, siendo desde entonces la imagen que más se ha publicado de la Tierra vista desde el espacio. Al tener la fotografía, no queda más que admirarse, afirma Skerry. Como artista, fotógrafo o escritor, no puedes predecirlo necesariamente, simplemente ocurre. Esa es la magia del arte, ¿no? Suele decirse que aquella fotografía de la Tierra contribuyó a iniciar el movimiento medioambiental y ha inspirado 50 años de imágenes de nuestro hogar visto desde el espacio. Muchas de ellas también contienen una carga emocional o nos deleitan de formas diferentes. La siguiente. A propósito de la fotografía del hongo nuclear, en blanco y negro, aunque ya se ha digitalizado en color, solo agregar que nos remite al horror de la guerra. 6 de agosto de 1945, eran las 8:15 de una mañana muy clara, y cuando todo parecía ser un día normal, de pronto todo estalló, surgió una luz espectacular y la ciudad de Hiroshima se convirtió en un infierno. 100.000 muertos por el impacto inmediato y más de 200.000 posteriormente, símbolo del final de la Segunda Guerra Mundial. Quien tomó la imagen fue el mismo personaje que desde su avión arrojó la bomba atómica. Por último, las imágenes de pelícanos y pescados contaminados nos muestran el desastre ecológico en el Golfo de México. Agregamos algunas notas periodísticas. Una década después del peor derrame petrolero de Estados Unidos en el mar, siguen en peligro delfines, tortugas y otras especies del Golfo de México que tardarán décadas en recuperarse, de acuerdo con un informe difundido por especialistas el 7 de abril del 2020. La explosión del 20 de abril de 2010 en la plataforma de perforación Deepwater Horizon causó la muerte de 11 trabajadores y la fuga de unos 795 millones de litros de crudo de un pozo submarino. Lograron taparlo 87 días después. Lo que siguió fue la inversión de millones de dólares para restaurar el Golfo de México y sus ecosistemas, y otros 12 mil millones de dólares que se destinarán hasta el año 2032. Esto dicen ellos, los causantes del desastre. Así con las fotografías. Usted imagine mucho más. Ah, ¿y qué pasa con los aficionados al arte de la fotografía? Pues la buena noticia es que ellos tienen frente a sí todo un horizonte luminoso. Habrá que abrir los brazos, respirar profundo y dirigirse hacia él. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias, compañero, por compartir este arte. Me quedé anonadada. Lástima que el tiempo radial se nos acaba. Propongo, claro, si gustas, nos acompañes en el próximo programa, pues a seguir hablando de la fotografía como la herramienta para acercarnos a estos problemas medioambientales acá en la comunidad. Lo comento ya que en las conmemoraciones de esta semana, pues también tuvo lugar el Día Mundial Sin Popote. Fue el 3 de febrero, y pues cómo no jugar, aprender y enriquecernos a través de la fotografía. Me despido también agradeciendo su escucha. Les recuerdo visiten nuestra página en Facebook, ahí aparecerán las fotos que describió Quinti, la nota que compartió Michelle y el enlace a la asociación a la que pertenece Cristian. Verán también nuestra campaña de esterilización permanente. La primera canción que escucharon se titula Agua, de la cantante Silvana Musso. La segunda se titula La vida es la razón, en la voz de Caramelo Santo. Y la última y una de mis favoritas fue A Manu Chao, a la par del amor. Hasta la próxima.